A ver. Demasiado dolor cuando te sientas muy sola y en tu alma se ha dolor, te voy a dar un polvito. ¿Cuál? El polvito del amor. ¡Epa! Te voy a dar un polvito. Que con su magia borrará.